Sí, hace tiempo que no conversamos con él. El gusto de recibir al economista, investigador, escritor José Antonio Roca. Buen día, José Antonio. Bueno, buenos días, el gusto es mío, es un placer estar aquí charlando de economía con ustedes, con la audiencia de la 36. Y bueno, habíamos hecho un viaje al exterior y estamos en el retorno. Bueno, sí, precisamente vamos a hablar de economía. Vamos a pedir que te pongas un poquito más de frente al micrófono. Y por supuesto vamos a hablar, justo se da la entrevista cuando venimos de un fin de semana donde el tema economía de la región también se mete en la campaña de nuestro país. Pero es interesante también que nos cuentes un poco del tenor de este viaje, de otra actividad que además promueve el deporte, Roca. Contanos cómo Bueno, fue eso. no, simplemente que está, que con otros viejos tan locos como uno, estamos en la Unión de Veteranos de Básquetbol, que es precisamente eso, ¿no? Una unión de gente que de alguna forma jugó mal o bien al básquetbol en su momento, y que hoy se han creado categorías, y bueno, y hay mundiales, hay campeonatos panamericanos, y aquí en este caso nos tocó participar en el Mundial Más 70, que se Claro. realizó en Espoo, en Helsinki, y ¿Como bueno. con cuadro fue esto o como Sí, no, como selecciones? selección, digamos, de alguna forma. ¿Selección uruguaya? Uruguaya, sí. Invitaban a la gente más joven, en tu caso, ¿no? Sí. No, cada 5 años es una categoría. Eso es lo que Ajá. permite, de alguna forma, que jugadores de tercer nivel, como éramos nosotros, puedan llegar a esto en el sentido de que, claro, cuanto mayor es la edad, menos es la cantidad de gente que sigue jugando, ¿no? Claro, porque incluso trascendió por ahí un triple tremendo que le hicieron a Uruguay, no sé si fue Ucrania Todavía lo o... estoy llorando. Íbamos, pasábamos, Estabas ahí, sí, estaba allí, claro. sí, pasábamos a la semifinal si ganábamos, con lo cual teníamos gran posibilidad de sacar medalla. Claro. Ganábamos por un tanto y nos metieron un triple en la hora, un zapallazo por ahí. Dice que sí, viste que circuló Sí, en sí, los sí, sí. videos, Se eso viralizó por tremendo. allí. Y creo que si ganábamos, jugábamos la semifinal con Brasil y Brasil venía en baja y nosotros veníamos en alza. Brasil Claro. tenía varios jugadores, claro. En la edad nuestra también son mayores la cantidad de lesiones, los jugadores que se desgastan, ¿no? Claro. Y bueno, pero está, se dio así. Pero van con eso implica que tienen un entrenamiento permanente de alguna forma, ¿cómo se preparan? Bueno, en lo particular, en los más 70 jugamos martes y viernes normalmente, entre Ajá. nosotros, a veces se hacen campeonatos. Y cuando se acerca un campeonato de estos hay como unos 2 meses, 3 meses de entrenamiento más intenso, preparación física, qué sé Claro. yo. Y bueno, dentro de todo salimos estos en 14, Claro. digamos, arriba, digamos, en posiciones primarias salió Estados Unidos, Rusia, Brasil, Ucrania, Claro. potencia basquetbolística, o sea, no, la actuación no fue tan mal. ¿Y esto se sostiene de manera, por el lado de ustedes, los aportes personales, o hay un subsidio, una Hay un aporte subvención? también del Estado indirecto a través de sponsor, por ejemplo, Antel funciona como sponsor. También hay. No se pagan impuestos Claro. en todo este tipo de cosas. Bueno, hay un apoyo institucional menor, pero hay. Bien. Y bueno, y más allá de lo deportivo, ¿qué dejó el viaje? No sé si ya conocías Finlandia, No, no, Roca. no, para nada. Bueno, y además, como ya estábamos allí, como muy difícilmente uno tenga la oportunidad de viajar a Rusia Claro. en algún otro momento, nos pegamos una pasadita ahí por San Petersburgo y Moscú con mi señora. Bueno, por un lado, más allá de la amistad que se genera en este tipo de grupos, ¿no? Un poco lo lindo que es, de alguna forma, volver a los 17 después de vivir un siglo, Claro. como dice la canción. También se conocen otras realidades, bueno, con lo bueno, con lo malo, ¿no? O sea, pero en una visión muy superficial, Claro. porque además, sobre todo por el tema del idioma, el contacto que uno tiene con los guías turísticos, con lo cual la Traductores. visión es muy limitada, y además los poquitos días también. De todas formas, se ve, tanto en un caso como en otro, no se ven así, a vuelo de pájaro, grandes diferenciaciones sociales, por lo menos a nivel latinoamericano, comparando con Seguro. Latinoamérica. Uno no ve una pobreza así en la calle, cosas acá. También es cierto que por el clima, creo que no subsistiría mucho. Claro. Pero un gran respeto por el peatón, una limpieza increíble, tanto en un lado como el otro, ¿no? O Sí. sea, digamos, camiones barrenderos que pasan cada segundo. El metro de Moscú es una obra maravillosa. O sea, digamos, uno ve cosas muy, muy positivas, ¿no? Claro. Pero, reitero, a vuelo de pájaro, también ve que las tareas más, digamos, más penosos, las tareas más difíciles las realizan en general inmigrantes o gente dos países. La más sacrificada, de menor consideración. De menor remuneración, claro. Sí. O sea, en general, lo cual denota un cierto tipo de racismo, por lo menos diferenciación social por ese lado. ¿Y allá alguien conoce lo que es la realidad latinoamericana? No, muy poco. Incluso a veces cuando uno decía, Uruguay, Sudamérica. Ah, Sudamérica, digamos. ¿Conocen a veces algún futbolista? Claro. Tuve una conversación muy curiosa con un kazajo, de Kazajstán, digamos, sí. que manejaba un taxi, que conocía absolutamente Cavani, Laxalt, como decía él, Godín, digamos, conocía toda la... Sí, me imagino, Suárez, Suárez, Fabán, claro, que Suárez tenía menos rating por el tema de la mordida. Claro. Cosa de ese tipo, ¿no? Claro, pero no las realidades, sino conocen que existe algo que desde donde provienen estos futbolistas, pero no tienen ni idea, ni su situación geográfica, y menos aún de otro tipo de elementos, ¿no? Bien. Roca, volviste a una realidad latinoamericana bastante convulsionada, ya estaba, ¿no? No es algo que pasó ahora de sorpresa, pero con una situación en Argentina, sobre todo, que está muy deteriorada la economía, pero la política arrastró también algunas cuestiones de la macroeconomía, digamos, que yo no sé si la tomaremos como grave, ¿no? Vos nos dirás si acrecentó la agudeza de la crisis o en realidad es parte de un reflejo también de los mercados cuando se les toca sus intereses. Sí, digamos, a mí en lo particular me reafirma un concepto del cual estamos convencidos, en el error o en el acierto, de que un poco las propuestas monetaristas, las propuestas del Fondo Monetario, las propuestas del Consenso de Washington, pueden en su momento arrastrar, por lo menos las más ortodoxas, pueden arrastrar gente para ganar elecciones, pueden generar ilusión, pero son incapaces de establecer caminos reales de desarrollo para los países. Y bueno, que estamos viendo como los Macri, los Bolsonaro, los Fujinski, los Dulles, Iván Duque, digamos, conducen los países a situaciones extremas de enormes contradicciones que los lleva a un desgaste muy rápido de sus conducciones económicas, que obviamente también cuentan primero con el respaldo de la gran prensa, la mal llamada gran prensa, ¿no? La prensa más poderosa, cuentan a veces, incluso en la última etapa, con la complicidad de ciertos sectores del Poder Judicial. Uh-huh. El caso de Brasil y Argentina es muy claro, tanto con Moro como con... No porque sean santos los que acusan, sino porque en general su parcialidad es notoria, ¿no? O sea, hechos similares los juzgan de muy distinta manera. Eso puede llevar a gobiernos de tipo Macri, pero esos gobiernos se desgastan con una enorme rapidez, aumenta la deuda, promueven la calecita financiera, promueven la especulación a niveles increíbles. Y bueno, en Argentina pasó lo que tenía que pasar. Me hubiera llamado la atención que de Argentina no desembocara en una crisis como la que está desembocando, ¿no? Lo raro sería eso, que no. Porque, ponerle, para dar un ejemplo, que a mí me parece claro, Argentina está pagando hoy por su deuda 75% de interés. 75% de interés, ¿no? Si lograra su objetivo de frenar la escalada del dólar, si estabilizara el dólar, estaría pagando 75% de interés en dólares, un récord mundial. Es decir, si lograra éxito en su política, sería la peor derrota para el país, porque ningún país puede funcionar pagando un 75% en dólares a los, comillas, inversores financieros, ¿no? A los especuladores financieros. Eso obviamente no puede competir con ninguna actividad productiva. O sea, todos los capitales se van a orientar fundamentalmente a ese tipo de actividades, ¿no? Alberto Fernández dijo que va a renegociar, si es electo presidente, con el FMI, y que, seguramente revea toda la política de endeudamiento. La pregunta es, ¿cómo se hace para, 5 años después de haber logrado determinados niveles de desendeudamiento y de también independencia desde el punto de vista de los capitales, más allá de que no era total, ni vamos a decir que era un gobierno absolutamente nacionalista en cuanto a su manejo de la economía, pero cómo se hace para revertir eso y porque deben de haber hecho compromisos firmados. Los capitalistas también deben decir, pará, me pediste plata, ahora pagame. Sí, además, obviamente, después, el buscar caminos nacionalistas, por lo menos, uh-huh. implica someterse a las posibles sanciones del gran capital. O sea, digamos, el imperio no facilita a nadie su proceso de liberación, ¿no? O sea, eso también es muy claro. Pero a la larga es la única salida. Y creo que un gobierno realmente popular, ahí en esos casos, tiene que apoyarse mucho en la movilización popular precisamente y buscar ahondar las medidas antiimperialistas. O sea, hay un camino en el cual si no avanzás, si te estancás, en definitiva después es muy fácil perder el apoyo popular y quedar muy débil frente a la agresión imperial, ¿no? Que va a existir. Y después también uno siempre apuesta a la idea de que se avance también en la solidaridad con otros pueblos, en la unión de los pueblos latinoamericanos, en la búsqueda de salida. Y en un contexto internacional que, bien o mal, hoy por hoy, es mucho más multipolar. Digamos, en un momento nos metía en el verso de que la unipolaridad, el mundo globalizado, hoy por hoy hay varios centros de poder, lo cual permite al que busque salidas propias la posibilidad de apoyos de otras potencias, uh-huh. o de caminos más liberadores. Más poderosos. O sea que hay varios centros. Y hay otro elemento que a mí me parece también, en cuanto que, a mi modo de ver, también marca la que hoy el camino a contramano que sigue mucho estos gobiernos, tipo Bolsonaro, tipo Macri. ¿A qué me refiero? Ya mirando más tendencias, ¿no? Uh-huh. En los 80, en los 90, la estrategia de las grandes transnacionales era trasladar actividades contaminantes, actividades de intensidad salarial para bajar los salarios, parcialmente al exterior. Uh-huh. Ahí se profundizaron las llamadas maquilas en el norte de México, procesos productivos de repente que se derivaban a Tailandia, a la India, qué sé yo. Digamos, hoy por hoy, da impresión que ese proceso se va agotando. Ya lo que querían trasladar, lo trasladaron. E incluso la política de Trump en particular es la inversa. Está buscando que capitales de Estados Unidos que estaban en el exterior retornen. Generar fuentes de trabajo en la interna. Generar fuentes de trabajo en la interna. Uh-huh. A una costa también de lo ambiental, ¿no? O sea, uh-huh. también es muy claro. Sí, claro. Pero más allá que el otro no era camino para el tercer mundo, implicaba por lo menos un cierto aire durante un tiempo. Implicaba que los espejitos de colores duraran más. Hoy por hoy, estos países se están abriendo totalmente, están generando las condiciones para la boda, pero el novio no aparece, uh-huh. o la novia no aparece. O sea que, lo cual me lleva a pensar que todos estos gobiernos tipo Bolsonaro, tipo Macri, aparte de todo, están a contramano de lo que puede ser una tendencia actual de la historia. Eso podía ser un gobierno que tuviera cierta viabilidad económica, me refiero, en el largo plazo, en un momento de un mundo más unipolar y en un momento en el cual esa unipolaridad llevaba a que las grandes transnacionales transfirieran etapas de sus procesos, obviamente las menos tecnificadas, las más contaminantes, sí. las que implicaban superexplotación para el trabajador, al exterior. Hoy por hoy, como decíamos, la cosa está revirtiendo. Con lo cual, el camino que ofrece este monetarismo, este neoliberalismo ya extremo, por decir algo, se va acortando. Y entonces el aire que tienen este tipo de gobierno es muy poco, con lo cual se desgastan con una rapidez casi increíble. Yo quisiera saber qué apoyo tiene Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa y vamos a repasar, porque esto generó debates en la campaña uruguaya, la calle Pou diciéndole al Frente Amplio que el Frente utilizó ciertas concepciones que ha usado Macri en su gobierno en lo económico y le respondieron desde el Frente Amplio tirando datos, ¿no? O tirando algunos conceptos que supuestamente ha alcanzado nuestro país durante los gobiernos del Frente. Los vamos a analizar con Roca después de la pausa. 9:20, decíamos que la realidad argentina se ha metido, más allá de la preocupación por las repercusiones, Roca, que puede tener la crisis económica en Argentina hacia nosotros, pero en cuanto a las concepciones, por lo menos uno agradece que por lo menos se hable de economía o de temas concretos que hacen a la vida de la gente, más allá de otros otras cosas superficiales que a veces han ocupado la campaña en estas semanas. Pero en este caso, lo que ha pasado con Macri ha sido tomado incluso por el candidato del Partido Nacional, Lacalle Pou, que ha dicho incluso, el Frente Amplio dice que esto se cambia con más inversión y dinamismo económico. Adivinen quién venía diciendo eso estos años. Mauricio Macri, dijo Lacalle Pou, ¿no? Y bueno, y ahí sale a responderle el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, que ahora está integrando el equipo económico de Daniel Martínez. Fue presentado, no sé si ya estabas acá en nuestro país cuando la semana pasada Daniel Martínez presentó su equipo económico. Y sale a marcarle, por ejemplo, 7 diferencias. La deuda, que lo ha dicho Astori hace poco también, cómo está Argentina endeudada con el fondo y el hecho de que Uruguay canceló su deuda con el fondo. Lo de la captación de inversiones, Ferreri se vanagloria de que Uruguay va a recibir la inversión más grande de la historia con UPM. El riesgo país, que bueno, en Argentina anda en casi 1.800 y Uruguay 182. La inflación, que en Argentina más del 50%, dice Ferreri, y Uruguay menos de 8%. Y bueno, el riesgo de default, el grado inversor que tiene Uruguay, el riesgo de default en Argentina, el hecho de que renunció el ministro de Economía de Argentina y que en Uruguay, dice Ferreri, tenemos el mejor ministro de América Latina, y las cifras de pobreza, ¿no? Que en Argentina dan más de 30 y Uruguay menos de 10. Como argumentos de que en realidad ha funcionado distinto. Bueno, lo que primero, haciendo un poquito de memoria, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado como el Frente Amplio en su momento elogiaron la asunción de Macri, ¿no? Uh-huh. Incluso había frases casi denigratorias para los Kirchner, ¿no? O sea, que Cristina era peor todavía que el otro, digamos, recordemos bastante cómo fue la historia. Por otro lado, las cifras que maneja Ferreri son bastante cuestionables, ¿no? No por defender al Partido Nacional, uh-huh, que su gobierno obviamente también fue muy perjudicial para el pueblo y el Partido Colorado, pero la deuda de Uruguay, según las cifras oficiales, el Banco Central del Uruguay, anda arriba de los 40.000 millones de dólares, más los intereses de deuda, o sea, una deuda que es... No es con el fondo, es con acreedores privados. Con acreedores privados, una parte creo que sigue siendo con el fondo, una parte menor, pero el fondo funciona como aval no solamente de sus créditos directos, sino de los prestamistas de todo tipo, o sea, y aquí hay grandes bancos, o sea que no, es la misma historia, ¿no? Por otro lado, también la gran inversión, bueno, creo que hoy por hoy hay una grieta entre los que a favor de UPM y contra UPM, que creo que cada vez es más claro que la inversión de UPM implica profundizar una estrategia de monocultivos, una estrategia de grandes latifundios privados, una estrategia de extranjerización, una estrategia de privatización. Se va a privatizar prácticamente el ferrocarril a favor de UPM, amén de todo lo otro, ¿no? En el cual Uruguay, primero se decía que Uruguay iba a invertir 1.000 millones de dólares y UPM iba a traer 4.000. Eso era un poco el primer esquema, ¿no? La primera noticia que se dio al respecto. Hoy ya lo que va a invertir Uruguay ya supera largamente los 2.000 millones. Sí. Y lo de UPM está por verse. Es más, en el último boletín de UPM, en la última información a sus accionistas, dice el financiamiento de las obras va a ser con el movimiento operativo de caja de la propia empresa. O sea, decir que ni siquiera están prometiendo fondos frescos. Uh-huh. Esa es una frase que está al final en un subrubro que dice financiamiento. O sea que aquí lo que tenemos es una profundización nada más de un esquema, una inversión que no se sabe de cuánto va a ser ni cuándo va a ser, y además un gran negocio para un privado que va a tener allí prácticamente las plantaciones, la transformación de la madera en celulosa, el transporte al puerto, una zona del puerto y la exportación. O sea, el esquema más primario de dependencia, típico de los países más pobres de América Latina, de muchos países centroamericanos en su momento, lo que fue el esquema del United Fruit y todo eso en su momento en muchos países de esa zona. Y además con reitero, con regalías de todo tipo, con perjuicio de todo tipo para sectores populares, que, ni que hablar ya con lo que va a ser la construcción de una vía férrea que está, digamos, llevando a que mucha gente se vea perjudicada en muchos aspectos, un transporte continuo de celulosa para un lado y de productos químicos para otro, con gran riesgo para la población. O sea, un esquema realmente lastimoso, que incluso uno no entiende cómo algunos sectores que son partidarios de esto hablan de no vender el rico patrimonio de los orientales. ¿No? Es casi es de un absurdo que uno no quiere calificar, porque no quiero entrar en el ámbito de las calificaciones, pero creo que, o hablar de oligarquía pueblo, yo qué sé, parece que UPM es pueblo, no sé, o sea, UPM es parte del pueblo, o sea, yo qué sé, como que hay cosas que uno dice, no sé si es desconocimiento, hipocresía, un grado de mentira que uno ya no puede calificar, pero eso es UPM, ¿no? Bueno, después lo otro son manejos de cifras, ¿no? La inflación, por ejemplo, que... La inflación es cierto, al costo de... Primero, ya estamos en los 6, 7 primeros meses del 2019, arriba del 6% según las cifras oficiales. Sí. O sea que, si continuara esta situación, llegaríamos a un 10, 12, fácil. También es cierto que los salarios son los que están pagando el pato, los ajustes fueron del 6, 7%. Aquí hay una quita salarial para financiar esa transferencia y esa disminución de la propia inflación. O sea, se ha sacrificado. ¿Cómo es eso? O sea, de alguna forma, si la inflación es de un 20 y el salario aumenta un 25, el trabajador mejora. Ahora, si la inflación es de un 10 y el salario aumenta un 6, el trabajador empeora. O sea, digamos, no es un tema... Lo único que incide es... Le rinde menos el dinero porque aumentas más las cosas. Ah, claro. Digamos, en definitiva, lo que juega es la evolución del salario real, sin entrar en el hecho de que la canasta de consumo acá está muy mal hecha, muy mal calculada, es un tema que hemos reiterado muchas veces. A veces hay una pérdida de calidad de los productos. El otro día compraba un asado corte inglés, que le llaman ahora, ¿no? El asado corte inglés, yo tengo los suficientes años para decirlo, es el viejo asado que comíamos los uruguayos en los 60. Y hoy ese asado es muchísimo más caro. Y lo que le llaman asado ahora es un conjunto de huesos y grasa que antes no lo comían ni los perros. O sea que, entonces, digamos, hay toda una serie de elementos que marcan que los índices de inflación son bastante dudosos. Pero por otro lado, se está conteniendo además la inflación a través del control del tipo de cambio, con un atraso cambiario que está llevando a otro tipo de problema, que está llevando a que Uruguay sea muy caro en la región, que se pierda turismo, que se pierdan ventas fronterizas, que haya un contrabando muy importante de Uruguay que está arruinando una gran cantidad de sectores, que empresas se trasladen de Uruguay a los países vecinos para disminuir sus costos, una destrucción industrial y agropecuaria brutal en muchos rubros, o sea que el costo de este atraso cambiario, como los otros costos de atraso cambiario. Porque, ojo, esto se dio en los 90 y desembocó en la crisis del 2000. Se dio en los 70 y desembocó en la crisis de los 80. Esperemos que no sea una crisis de tal magnitud. Pero Uruguay está entrando cada vez más en una zona de riesgo que además lo que se está prometiendo, el último articulito, no sé, yo se lo mandé ahora a mi yerno para que lo pueda subir a la página, se llama de hachas y motosierras. Los dos principales aspirantes a la presidencia están prometiendo hoy hachas y motosierras para recortar el gasto público. O sea, que donde la diferencia es, no es que vamos a recortar o no vamos a recortar, es, este lo va a hacer más velozmente y nosotros lo vamos a hacer más gradualmente. Eso es lo que están planteando. Roca, mirá, tenemos que hacer una nueva pausa. El sábado, vos hablabas del asado, el País de Madrid publica en su sección de economía una nota con este título: el consumidor chino arrasa con el asado uruguayo. Las exportaciones récord obligan a Uruguay a abastecer el mercado interno con carne vacuna importada de menor calidad. Pero vamos a comentarla a la vuelta de la pausa, sí, contigo. Sí. Seguimos con el economista José Antonio Roca. Le comentábamos este titular, este artículo que sale el fin de semana en el país de Madrid, el consumidor chino arrasa con el asado uruguayo y señalan que estamos batiendo el récord de importación de carne de vaca para el mercado interno, porque lo mejor de la carne producida por nuestro país está yendo a China y otros países de aquella región. Hemos traído en julio 3.000 toneladas de carne bovina de Brasil y en menor medida de Paraguay y Argentina, mientras miles de toneladas se han ido a China y otros países. Señalan que la situación es inédita desde el Instituto Nacional de Carnes, en un país donde tenemos unos, se estima unos 13 millones de vacas, que anda acá el kilo de novillo en los 4 dólares. China está captando el 62% de la producción de carne de res uruguaya, una cifra que viene subiendo desde hace varios años, y sube también el precio de la carne interno en nuestro país, que hasta hace poco se trataba de una carne barata al kilo, hasta no hace tan poco, ¿no? Y se recuerda lo del asado del Pepe, dice que la mejor versión de nuestro asado la están usando en China en las sopas y guisos que son tradicionales de la comida asiática. Los precios, desde la Asociación Nacional de Carniceros, Roca, se reconoce que han subido entre el 20 y el 25% que va del año, en lo que va del año, y todo indica que no va a bajar. Sí, o sea, todo esto implica toda una política de exportar todo lo exportable, aún sacrificando el consumo local de productos básicos, ¿no? Y por otro lado también la consecuencia de todo un proyecto de país en el cual se planta soja para los cerdos chinos, se planta eucaliptus para la celulosa, y de alguna forma se ha dejado en un segundo plano la producción de alimentos. Y se agrega además un tema estructural de la economía uruguaya que se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, que la base de pasturas naturales permite un stock de suma de unidades ganaderas, tanto ovina como bovina, que está estancado de hace más de un siglo. O sea que hay traslados de repente, más vacunos y menos ovinos, o al revés, pero la cantidad de unidades ganaderas permanece relativamente estable, más allá de ciclos, desde hace muchísimos años. Y a eso se agrega lo que fue la privatización de los frigoríficos allá en la década del 70, con lo cual todo un elemento de defensa del consumidor que existía históricamente en Uruguay fue destruido, ¿no? Como también fue destruido subsistencias y otros elementos que de alguna forma, bien o mal, significaban una defensa para el consumo de los uruguayos. ¿Por qué eran una defensa? Eran una defensa porque el Estado podía intervenir si un producto crecía mucho su precio y venderlo a un precio razonable. Intermediaba sin lucro entre el productor y el consumidor, abaratando ciertos productos. Había deficiencias, había burocracia, había amiguismo, vamos a no idealizar tampoco aquello, pero bien o mal, si se buscara una participación popular, ese tipo de cosas podría tener un cierto andamiento, por lo menos para ciertos productos. Yo digo hoy por hoy, de repente a recrear un organismo que cuando un producto sube mucho, compre directamente al productor a un precio razonable y lo venda directamente al consumidor. No solamente al consumidor directo, sino a las escuelas, al propio ejército, digamos. O sea, digamos, buscar mecanismos que impliquen, de alguna forma, ayudar al pequeño productor por un lado y abaratar ciertos productos por otro, eliminando intermediarios que son los que hoy se llevan en muchos casos toda la ganancia y el lucro. O sea que buscar mecanismos de distinto tipo para... que implica pensar la economía al revés, ¿no? Claro. Implica pensar la economía desde la gente, desde sus necesidades de vivienda, de deporte, de alimentación, de abrigo, y no pensar la economía desde el lucro privado, que es lo que se está haciendo hoy por hoy, ¿no? En el relato que hacía Hernán de esta crónica, llama la atención que, primero, en un momento donde uno dice, bueno, están haciendo mucha plata los frigoríficos, la cadena, ¿no? Porque están vendiendo a muy buen precio un corte que quizá no es el más destacado, porque no son los cortes magros, no son los cortes sin hueso, que en principio uno tiene la sensación de que son los más caros. Se lo están vendiendo en un mercado nuevo. Supuestamente acá nos quedábamos con el asado porque no lo compraba nadie. Sin embargo, se compra carne más barata en otros lugares y se vende más caro acá. O sea, en vez de abaratar los costos del asado, el comprar los más baratos, se encarece. ¿Cómo se puede explicar esto? Que en realidad siempre termina subiendo el precio de la carne. Bueno, cuando les va bien, porque les va bien. Cuando les va mal, porque les va mal. Creo que se explica por varios factores. Uno de ellos es la extranjerización brutal que además tiene la industria frigorífica en Uruguay, la gran concentración. Uh-huh. O sea, que ellos de alguna forma desplazan actividades de un sector a otro cuando, según les convenga, incluso parte, de repente y por hoy lo están haciendo desde Brasil, ¿no? Por otro lado, también los ciclos ganaderos, que llevan que haya momentos en los cuales falta carne, falta ganado, mejor dicho. Faena. Falta, claro, falta digamos, ganado preparado para faena. Uh-huh. Por dos tipos de ciclos. Hay ciclos plurianuales y hay ciclos dentro del propio año. Los ciclos plurianuales llevan que hay momentos en los cuales, sobre todo de buenos precios, se dedica el ganado, no, o parte del ganado, los llamados vientres, no a faenarlos, sino a la reproducción, lo cual disminuye la faena. Y haya momentos en los cuales, al revés, se faena mucho vientre y después eso lleva a que haya disminución del stock. O sea que normalmente el stock evoluciona, digamos, con gráficas diferentes a la faena, ¿no? Y lleva a desajustes entre oferta y demanda. En la medida que no hay una intervención del Estado, los momentos de desajuste se agravan, tanto en un sentido como en otro, lo cual lleva a distorsiones muy grandes de los precios, y en eso el perjudicado siempre es el consumidor, porque además la cadena cada vez se centraliza más en pocas manos, ¿no? Hasta por la vía de que los supermercados son los que venden gran parte de los productos, desaparecen carnicerías, digamos, se va concentrando toda la oferta en perjuicio, obviamente, del consumidor final, ¿no? Y después, en este momento, y ahí ya no tengo una explicación muy clara, creo que por la evolución del dólar en Uruguay, fundamentalmente, el precio del ganado está bastante distorsionado en la región. Es bastante diferente en el caso uruguayo, sí, que en los otros países, con lo cual el ganado es más caro acá, quizás también por parte de esos ciclos que mencionábamos. Y además también la calidad del ganado uruguayo es superior, por razones históricas, por el tipo de alimento, etcétera, etcétera. Pero en última instancia lo que está en juego acá creo que es, primero, que se priorice la exportación por sobre el consumo absolutamente. No importa que el consumidor no consuma, ¿verdad? Siempre y cuando sea negocio para los privados. Se ha eliminado el papel directo del Estado prácticamente en toda la cadena. Se ha extranjerizado fundamentalmente la punta de la cadena a través de los frigoríficos. Y además estamos en el marco siempre de una tendencia histórica a que el agro uruguayo no crece, ¿verdad? O sea, sobre todo la producción de unidades ganaderas. En este panorama, por lo que hablábamos antes, Roca, bueno, uno queda pensando, porque se vanagloria Pablo Ferreri de una inflación, dice que no llega al 8, pero te están hablando a la vez de una carne que sube 25% en lo que va del año, claro, ¿no? Y que es de menos calidad que la carne que consumías. Claro. O sea, perdiste en que está más cara y que es peor. Y claro, además el IPC tiene otra trampa, ¿no? El IPC es un promedio general, con lo cual de repente el rubro comunicaciones se ha abaratado, cierto, por razones de avance técnico, etcétera, etcétera, y compensa de repente la suba de otros productos, que de repente son más vitales para la diaria de la gente. O sea que dentro del IPC, lo que llamaríamos la canasta obrera, sube más de repente que el promedio, porque el abaratamiento artificial del dólar lleva a que muchos productos dolarizados suban menos que el promedio, y eso también abarata la canasta en las cifras. Más allá que, reitero, yo creo que hoy por hoy el IPC está subiendo alrededor de un 15%, fácil, fácil, a ojo de buen cubero o de mal cubero, pero digamos, es muy claro que hay una distorsión en las cifras que es notoria, ¿no? El otro día leí en las redes una señora que compró dos tomates y creo, claro, no sé dónde la habrá comprado, pero 180 pesos, decían, dos tomates, no sé, en cuanto está claro, no será precio de feria de repente, pero el tema de la verdura como algo que debería ser primario, también hablamos de la carne. También nos encontramos con ese panorama de incremento. Claro, ¿no? Sí, la verdura, la pesca, por ejemplo, que es un producto que tendría que estar, digamos, tendría que haber un plan pesquero que sería importantísimo, tanto para generar trabajo, como para generar una alimentación sana y barata para sectores populares. O sea, no hay una política avícola clara, no hay una política, digamos, hay una ausencia de políticas sectoriales firmes, que es claro, que es la consecuencia lógica del amor al mercado que tiene esta gente, ¿no? Digamos, el amor al mercado lleva a este tipo de situaciones en todos los planos, ¿no? Un amor que se expresa en que los precios lo ponga el mercado. Es que los precios lo ponga el mercado. Lo sumo, compra el que pueda. A lo sumo le solicitan los supermercados, miren, muchachos, sí, sean buenos, no suban estos productos, ¿no? Digo, la lista esa. Unas cosas que son lastimosas en gobiernos que asumieron supuestamente siendo de izquierda, ¿no? Es un gobierno supuestamente siendo de izquierda. Antes de irnos a la pausa, si te pidieran trazar puntos en común entre lo que ha sido el gobierno de Macri y el Frente Amplio, más allá del personaje Macri, ¿no?, y de su valoración política, su política exterior, ¿hay puntos en común en las políticas económicas de ambos? Creo que absolutamente sí. Por un lado, en la apertura, en la, digamos, la impunidad para el sector financiero, la impunidad para el gran comercio, la apertura casi restricta, la falta de políticas sectoriales, el sacrificar el consumo popular en aras de exportar todo lo exportable, digamos, creo que las coincidencias son absolutas. Es más, buscar, fíjate a lo que tuvo que recurrir Ferreri para buscar las siete diferencias. Yo recuerdo perdón por ponerme en protagonista de esto, pero creo que es una anécdota. Cuando recién asume Astori, hicimos un artículo, no recuerdo bien dónde, en qué periódico, en el cual decía, busque las siete diferencias. Entonces marcaba lo difícil que me resultaba encontrar diferencias entre el proyecto Astori y lo que venían haciendo Blancos y Colorados. Claro. Que me resultaba tan difícil como esos cuadritos de busque las siete diferencias. Sí. Casualmente o no, a los pocos días Astori sacó, creo que en Búsqueda, un artículo que decía las nueve diferencias. Era más o menos como esto de Ferreri, buscando diferencias en matices, sí, para justificar precisamente que era un gobierno distinto. Pero creo que en un caso como en otro, resulta muy difícil buscar las diferencias. Como resulta muy difícil buscar las diferencias entre el proyecto Blanco y Colorado y el proyecto frentista. Es más, durante años, las críticas de los diarios más directamente vinculados al sistema Astori han sido mínimas. Si han existido, han sido mínimas. Porque su proyecto es el mismo de la derecha tradicional en el término económico, con algún asistencialismo tibio para tratar de dorar la píldora, con alguna ley que no funciona, pero que existe como ley, y poca cosa más. Lo demás es puro humo. Y bueno, y en puntos claves, como ha sido la ley forestal, fíjate vos que Sanguinetti se da el lujo de decirle, pero el Frente está sacando pecho con una ley que fue mía. ¿No? Sí. O sea, el país forestal lo inventé yo, dice Sanguinetti. Y tiene razón. Eso no se lo puedo discutir. Claro, lo que le puedo discutir son los efectos del país forestal, ¿no? Claro. Forestal no, perdón. De monocultivo de eucalipto. Sí, sí. Porque forestal es otra cosa. Podría ser positivo. Podría ser otra cosa. Ya venimos con el último bloque con José Antonio Roca. Bueno, y un poco hablábamos también de estas similitudes, diferencias o matices, y uno piensa en la campaña argentina y el posible escenario de un cambio de gobierno genera turbulencias. Sin embargo, acá, a pesar de la derrota contundente que tuvo el gobierno también en las internas, ¿no?, donde perdió votos en comparación consigo mismo y quedó también bastante lejos, saquemos las encuestas de esto que han errado bastante, ¿no?, quedó bastante lejos también del Partido Nacional. No hubo grandes movimientos a nivel de la economía, como si no hubiera en realidad por parte del mercado, vamos a ponerle humanizar un poco, el mercado parece no haber reaccionado de manera negativa a lo que han sido los movimientos, como que no pasara nada. Porque el proyecto económico es exactamente el mismo. En definitiva, la base conceptual de ambos proyectos, o del mismo proyecto, es exactamente la misma, por lo que decíamos hoy. Por eso tanto uno como otro se parecen tanto al macrismo y al bolsonarismo económico. O sea, porque en definitiva, ¿cuál es la crítica a Bolsonaro? Viene por el lado de de lo represivo, pero exacto, en lo económico. Sí, la pérdida de algunos derechos de los trabajadores también, y el tema de la reforma de la seguridad social, pero que acá... Que acá se... también se apunta, se viene apuntando directamente también para ese lado. No se animan todavía, decirlo muy claramente, por el tema preelectoral. Pero el ajuste que se viene va a ser un ajuste importante, ¿no? Por algo además se está hablando tanto de política de Estado, porque nadie quiere quemarse solo. Es el abrazo del oso. Todos están diciendo, bueno, nos quemamos todos juntitos, porque además es lo que está exigiendo el Fondo Monetario. Entonces, para seguir con esta política, para mantener el grado inversor, que era el otro supuesto, que en definitiva es la nota que te pone la maestra por llevarle flores, ¿no? Por llevarle bombones. Digo, no es esta. La mala maestra, por favor, que con todo respeto, ¿verdad? Hay una nota de respeto a Montevideo recién, están enviando. Pero cuando se habla, Roca, de las consecuencias que puede traer, todo indica que se va a un cambio de gobierno en Argentina, donde asumiría Alberto Fernández, sería muy raro que pasara otra cosa. ¿Qué se puede esperar respecto a nuestro país? ¿Puede haber alguna variante, algún golpe? Se habla de lo que está pasando con el dólar, ya va a afectar, por ejemplo, la actividad turística. ¿Qué se puede esperar? Bueno, ya la devaluación fuerte en Argentina ya está golpeando en parte Uruguay, ¿no? Ya las presiones... Primero, el dólar está creciendo. Sí. Lentamente, pero está creciendo. La tendencia es claramente el aumento, ¿no? O sea, ya la utilización del dólar como ancla se le viene desgastando. El costo, además de que crezca con cierta moderación, está siendo terrible. El gobierno está vendiendo reservas. El gobierno se está endeudando cada vez a niveles más superlativos. Cada vez son más los sectores internos que compiten con desventaja con la producción regional. Cada vez son más los sectores, como decíamos hoy, que se ven hackeados por la importación o por el ingreso de contrabando de productos de Argentina y de Brasil. Y además el tema del turismo, como decíamos hoy, ¿no? Si se llega al verano en esta situación va a ser terrible para los sectores vinculados al turismo, como ya fue bastante mala esta temporada, ¿no? Bajó bastante. Y es de sospechar que no puedan aguantar el atraso cambiario en términos de libertad de mercado mucho tiempo más, ¿no? En nuestro país, decís. En nuestro país, sí. O sea, que tendría que dar un salto el dólar para compasar un poco... Yo creo que en este contexto de liberalismo económico va a dar un salto. No hay vuelta. El gobierno se jacta de que lo va comprando dólares y lo va controlando, digamos, ¿no? Sí, pero las elecciones, las reservas del Uruguay en este momento, no sé por qué hace días que no entro al Banco Central en ese sentido, pero andaba por los 6.000 millones las reservas reales, con una deuda de 40.000. O sea, no. Están jugados un poco al supuesto ingreso de capitales por UPM de corto plazo que les daría un respiro, pero un respiro que es como, qué sé yo, como alcohólico, digamos, el tomar un vaso de vino para atenuar su situación inmediata, pero que lo agrava en su perspectiva, ¿no? La adicción al gran capital extranjero es un poco esa misma, tiene esos mismos efectos nefastos sobre, en este caso, sobre el organismo social y que sobre el organismo biológico, ¿no? Esa apertura irrestricta está llevando a problemas graves, pero claro, en el corto plazo, si entraran capitales con la expectativa de un funcionamiento de la construcción y de la metalurgia, podría atenuar en el corto plazo la situación. A la larga sería ¿Atenuar por qué? ¿Qué produce ese ingreso de capitales? Bueno, produciría dos o tres efectos inmediatos. Por un lado, un mejoramiento inmediato del empleo, más allá que a la larga se perdiera el empleo, pero en el inmediato habría más construcción, habría más metalurgia. Claro. Aquí quiero reiterar un argumento que a veces se da, ¿no? Prefiero morir de cáncer dentro de 10 años, de 20 años, que morir de hambre mañana. Cierto. En parte es cierto. En parte también es el máximo individualismo, ¿no? Porque el que va a morir de cáncer es su hijo, su nieto, su vecino, y en definitiva posiblemente él también, después que no se muera de hambre durante un mes. Pero digamos, como argumento es terrible. Como argumento individual es malo. Como argumento social de lo que tiene que pensar el país más allá de lo inmediato, ya la cosa es, viendo lo que han sido las consecuencias de UPM y de Monte del Plata, también es muy claro que no es solución. Y además también en el corto plazo implicaría una oferta de dólares inmediata que evitaría durante un tiempo la subida, la subida abrupta, ¿verdad? También a la larga va a ser peor, porque después las ganancias de UPM van a ir para Finlandia. Claro. O para Suecia, o pues no se sabe para dónde. O sea que todo esto está marcando lo que es un poco las perspectivas que se le ofrece en el país. Muy bien, Roca, le queremos agradecer mucho haber estado por acá. Nos alegra que haya vuelto de alguna manera, porque podemos tener este contacto de manera más fluida, más permanente. Y vamos a seguir hablando de economía. Bueno, con el máximo gusto. También a mí me alegra volver, porque más allá de que me gusta viajar, yo la verdad que soy un desastre. A los 15, 20 días empiezo a extrañar. Empiezo a extrañar. Más allá de que la pasé fenómeno y fue, qué sé yo, es un regalo que me ha dado la vida después de viejo. El poder seguir jugando jugando al básquetbol y al ajedrez, una cosa que... Y viajando. En función de eso es... La página, reitérela. Sí, http://joseroca.org. En agosto vamos a hacer hicimos un solo artículo para todo el mes, un poco por el viaje. En septiembre pensamos retomar ya la frecuencia quincenal. Y no sé si ya lo subió mi yerno. No sé cómo se portó. Hoy no estaba. Lo voy a presionar entonces ahora para que... Pero en estas horas seguramente. No, la verdad que me da una mano brutal en todo esto, que uno es un gran basquetbolista. Ahí va, que en todo esto de la alta de la tecnología en ese plano no, gran basquetbolista tampoco, pero bueno, por lo menos ahí podemos intentarlo. Muy bien. 14. Gracias, Roca. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.